acordándome de ti. Como toda la mañana, desde que no estás aquí. No sé por qué, mas nunca te escribí. No vayas a pensar que yo ya me olvidé de ti. Eso no es así, yo te sigo queriendo. Lo que dura mucho no se olvida en poco tiempo. No sabes cómo me siento. Hagamos el último intento. Tú ni te imaginas lo que yo te he extrañado. Tú ni te imaginas lo que yo te busqué. Tú ni te imaginas todo lo que ha pasado. Desde que te fuiste, nunca te olvidé. Yo nunca te olvidé. Yo sé que estás despierta. Entiendo que no quieres abrirme la puerta. Yo solamente quería que tú supieras que no hay día que pase que no me duela. Tú me tienes tan confundido y tú me tienes todo jodido. Y yo solamente te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas conmigo. Y tú me tienes todo jodido y tú me tienes tan confundido. Y yo solamente te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas conmigo.